Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro japonés reconoce haber regalado vales a 15 nuevos legisladores de su partido. El presidente de Rusia pone en duda la propuesta estadounidense de alto el fuego con Ucrania. El presidente de Ucrania subraya la necesidad de debatir con Estados Unidos la gestión de la tregua con Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, reconoció que su oficina regaló a principios de este mes vales a las oficinas de 15 nuevos legisladores del principal partido de la coalición gobernante al que él pertenece. Sin embargo, negó que ese hecho conlleve problemas legales. La ley de control de fondos políticos prohíbe que las personas proporcionen a los políticos donaciones en dinero o valores, incluyendo vales, certificados de acciones y cheques en relación con actividades políticas. El 3 de marzo, Ishiba invitó a comer a la residencia del primer ministro a 15 legisladores de la Cámara Baja pertenecientes al Partido Liberal Demócrata. Fuentes gubernamentales indicaron que antes de la reunión, la oficina de Ishiba entregó un vale por valor de 100.000 yenes, unos 676 dólares al cambio actual, a la oficina de cada uno de los legisladores. Agregan que todas las oficinas los devolvieron. En declaraciones a los medios de comunicación el jueves, Ishiba aclaró que los vales los había comprado con su propio dinero y que la intención era, en parte, expresar su agradecimiento a las familias de los legisladores. Agregó que, por consiguiente, no eran donaciones relacionadas con la actividad política y no planteaban problemas en relación con la ley de control de fondos políticos. Según el mandatario, la entrega de los vales tampoco viola la ley electoral de cargos públicos, ya que ninguno de los legisladores vive en el distrito electoral de Ishiba. En una entrevista con la NHK, nuestra emisora, Noda Yoshihiko, líder de la principal agrupación opositora, el Partido Democrático Constitucional de Japón, declaró que le parecía inconcebible que el primer ministro haya hecho algo tan insensato en momentos en que prosigue el debate sobre una reforma política. Noda dijo que, independientemente del debate sobre la reforma política, no se debió haber hecho entrega de los vales. Agregó que su partido insistirá ante Ishiba sobre este asunto. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que no está totalmente de acuerdo con los términos de una propuesta respaldada por Estados Unidos para detener los combates en Ucrania. Esta semana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró a favor del plan de alto el fuego de 30 días. Putin habló con la prensa el jueves en Moscú tras reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Dijo: «Estamos de acuerdo con las propuestas para suspender las hostilidades, pero partimos del hecho de que el alto el fuego debe hacerse de tal manera que conduzca a la paz a largo plazo y elimine las raíces originales de esta crisis». El mandatario ruso agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esfuerzo por poner fin a la guerra, pero dijo que hay cuestiones que deben discutirse. También afirmó que las fuerzas ucranianas podrían aprovechar la pausa en los combates para reabastecer su armamento y movilizar a sus tropas. La propuesta de alto el fuego llega en un momento en que las fuerzas rusas disfrutan de una ventaja en el campo de batalla. Putin dijo que la provincia occidental de Kursk, que visitó el miércoles, está ahora totalmente bajo el control de su país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que su país está dispuesto a proseguir las conversaciones con Estados Unidos y subrayó la importancia de gestionar el alto el fuego para mantenerlo. El jueves, Zelensky escribió en una publicación en las redes sociales que se había reunido con el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sibija. Ambos celebraron el martes una conferencia de alto nivel con Estados Unidos. En referencia al alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos, Zelensky escribió: Ucrania estaba preparada para un alto el fuego aéreo y marítimo, pero Estados Unidos propuso ampliarlo a tierra. Ucrania acoge con satisfacción esta propuesta. A continuación declaró: El control de dicho alto el fuego sigue siendo una cuestión importante y agradecemos la disposición de Estados Unidos a organizar los aspectos técnicos de ese control. Por otro lado, Zelensky criticó a Rusia diciendo que busca prolongar la guerra y posponer la paz el mayor tiempo posible y que el mundo aún no ha oído una respuesta significativa de ese país. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Falta un mes para la inauguración de la Expo 2025 Osaka Kansai, Japón. El jueves se mostraron los autobuses eléctricos que transportarán a los visitantes a Yumeshima, la isla artificial en Osaka, oeste de Japón, donde se realizará el evento. Los vehículos pueden funcionar sin conductor bajo ciertas condiciones. Algunos pabellones también mostraron a los medios un avance de sus exposiciones. En uno de ellos, 12 empresas y grupos japoneses dieron a conocer el concepto de una ciudad del futuro que incluye un sistema de tráfico de alta tecnología. En otro pabellón, cuyo exterior tiene forma de huevo, los visitantes podrán conocer la tecnología energética de la próxima generación. La emoción va en aumento. Una señora que entrevistamos dijo que en diciembre alquiló un apartamento cerca del sitio de la expo y planea visitarla a diario. Dijo: Tengo muchas ganas de encontrarme con gente nueva y visitar todos los pabellones. Quiero conocer al personal de los países participantes y experimentar el mundo una vez más. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. A medida que se aproxima la inauguración, hay cierta preocupación de que la expo no esté del todo lista. Hasta el momento, solo ha terminado la construcción de tan solo 8 de los 42 pabellones de países. Los organizadores esperaban vender unos 14 millones de entradas anticipadas. No obstante, hasta el 5 de marzo, solo se habían vendido unos 8 millones. La expo se inaugurará el 13 de abril y se clausurará a mediados de octubre. Y el Organismo Nacional de Topografía de Japón afirma que, según sus últimas investigaciones, el monte Fuji, el pico más alto del país y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es 5 centímetros más alto que la última vez que se midió. La Autoridad de Información Geoespacial de Japón dice que su medición del pasado julio descubrió que el punto de triangulación de la montaña, una estación fija para medir su altitud, estaba a 3.775,56 metros de altura. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.